Una parte de la 14. Oye, manchitas, ¿por qué no? Sí, no peso. A ver, quiero ver si pesas de verdad.